El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Desfase Insomnio. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Y muy buenas noches, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo están por aquí, por allá, por todos lados? A la gente que está escuchando desde el otro lado del dial, un lunes más de Desfase Insomnio. Hola, ¿qué dice del otro lado del dial, cierto? Del otro lado del dial. Es que yo he escuchado esa palabra que dicen. No sé, está medio metafísica. Está escuchando del otro lado del dial. Tiene su río metafísico. Están escuchando más, más allá que acá. ¿Cómo será? AM, el otro lado será FM. No sé cómo será. Los que están escuchando. No. Es que yo, bueno, sí, voy a escuchar. Va a entender bien de qué se trata esa frase del otro lado del dial. Porque yo he escuchado otros locutores que dicen del otro lado del dial. Pendejos. Está súper bien dicho. Ay, ya, chévere. Entonces, bueno, los están escuchando del otro lado. Digamos, ya quedemos en eso. Un saludo a todo el mundo que nos está escuchando del otro lado. Y ya, ¿cómo están? Ginny. Gigi, Andrés, Ana, ¿cómo les hola, va? Hola. Bien. Hola, Camilo. Bien, Canina, aquí, todo bien, reuniéndonos bien. Después de una semanita que no nos hemos visto. Claro, porque siempre es cada salud, semana. Ajá, pero chévere, igual, Danielín, saludos. Daniel, un saludazo. ¿Y qué era lo que estábamos escuchando, Danielín? Con lo que empezábamos, Empedernido, esta banda quiteña que estuvo hace unos meses aquí acompañándonos, mostrándonos su material. Y eso es lo que estábamos escuchando al comienzo. Un saludo al Tebo que nos escucha desde New York. Desde New York. New York. La gran manzana. Un abrazo, Tebito. Qué bueno que hayas disfrutado ese concierto de Black Sabbath. Ah, hola, un poco. ¿Cómo es esa chica? ¿La han visto? Hola, no te sobrarás. ¿No? Ah, sí. Hola, Esteban, no te sobrarás. Saludarás, no te sobrarás. Es un video que está corriendo por ahí. Ah, yo no vi ese video. Tres niñas que agradecen a alguien. A un montón de gente, es como una lista que tiene. Hola, Esteban. No, te sobrarás. Ah, pero es eso. Saludos. Hola, Andrés, Borja, no te conozco, pero no. Gracias. Hola, ¿te gustas a la Yolaisy? Pero bueno, tenemos que ver eso. Es como una especie de meme, ¿no? Es un viral, algo así, ¿no? Un video viral. Ah, ya. Pero las niñas lo hicieron de verdad. Bueno, entonces vean ese video viral de una niña que estaba mandando que está mandando gracias a todos los que pusieron like en una. Por eso, una gracias, Esteban, de... saludarás, no te sobrarás. Eso. No te sobrarás, Tebo, por favor. Y bueno, un poco el cómo aquí hay un intercambio. No sé, salió corriendo Lana. Y un poco lo que estamos intentando, o más o menos el especial de esta noche va a ser el especial sobre los... ¿cómo se dice? Octuagésima octava. Sí, la octuagésima octava. ¿En serio? ¿Octuagésima octava? No, ¿no es más? No. La octuagésima octava entrega de los Óscares. Entonces, o sea, bueno, lo que vamos a poner un poco es música, que básicamente son las bandas sonoras que ganaron el Oscar. De algunas, una pequeña recopilación de los ganadores. No ganadores de bandas sonoras, sino canciones originales, ¿no? También, hay las dos cosas, porque hay la de la red social, Social Network, que es banda sonora igual. Entonces tenemos algunas cosas que son bandas sonoras, pero también tenemos canciones originales. Y tenemos un estreno. Un gran estreno. Sí, de su nuevo EP, Ritual Spirit, ¿cierto? Sí, y presentan el estreno. Bueno, el estreno es Voodoo in My Blood de la banda Massive Attack, que estrenaron esta semana con un videazo en el que actúa Rosamund Pike, que es la actriz de Perdida. No sé si se acuerdan de esa peli. Bueno, una no. Super buena actriz. Bueno, vamos con el estreno y de ahí les vamos a mandar. Vale, o sea, vale decir que las colaboraciones que tienen en este EP cuentan con las colaboraciones, perdón, de Tricky, John Father, Roots, Manuva y Ezequiel, que son grandes artistas, igual de la de no sé, de la escena. Ha colaborado un montón de veces Massive Attack, ¿no? Ajá, cool. Un montón de veces. ¿Cómo es la historia de Tricky Massive Attack? Pues tendremos que leer, claro, no, claro, como que algunas cosas han tenido, pero bueno, nos vamos entonces con eso, nos vamos, ¿sí?, con el estreno de los Massive Attack Bandota y regresamos a Despacito. Bueno, ya saben ustedes de qué se trata el especial de hoy de noche. Y vean el video, vean el video, por favor. Entonces nos vamos con esto y regresamos con el especial de la 88ª edición de los Oscars. Ahí nos vemos. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Estábamos escuchando el estreno de esta noche de Despacio Insomne el lunes, a los Massive Attack con la canción, ¿cómo se llama? Es un estreno, ya voy diciendo tres veces. Voodoo in my blood. Sí, y en la página de Facebook de Despacio también les pusimos otra canción que se llama Take It There con Massive Attack y Trick. Colabora Trick. Perfecto, que es de las nuevas. Y el video es dirigido por Hiro Murai y participa el actor John Wakes de American Gangster. En esa, claro, que es de Massive Attack con Tricky. Ajá. Y en la otra de Massive Attack con Tricky está esta actriz que también era, que tú me dijiste que la de Gone Girl. Gone Girl. Que cuando me dijiste, ¿es perdida? Yo dije, no sé, pero cuando ya dijiste así el nombre. Es buena la película. Es buenísima. Es súper buena. A mí no me gusta Ben Affleck, pero es súper buena película. No, es súper buena. Ben Affleck es buen actor. Es buen actor. No, ha hecho cosas buenas, sí, después de que terminó con Jennifer López. Y entretenen Camilo Yanes. Su carrera iba en ascenso. Déjame decirte que la meten. No, en verdad. Déjame decirte que No, pero es que no se me mata. ¿Cómo empezó la farándula entre los dos? Camilo y yo nos vamos a poner un programa aparte para hablar de la farándula. Ben Affleck. Pero esperen, antes de seguir, un saludo a la Charlie que nos escucha desde Chile. Ah, ya va. Charlie, te extrañamos. Abrazo, amiga. ¿Para cuándo estás por estos rumbos? Y no te sobres. Saludará. No te sobrarás, verás. Oh, Charlie, un beso. Sí, un abrazo. Me parece divertido su video viral. Charlie, sí, divertido. No sé. Un beso. Es rarísimo, es raro. Se video, nada más. Sí, asomaste para una selfie, Charlie. Entonces, bueno, después empezamos. Después de todos tus saludos, selfies y demás, empezamos. ¿Les parece? Sí. ¿Con qué canción nos vamos primero? Yo tengo aquí mi lista. Sí, con Skyfall, que es la canción de Adele. ¿Les parece? Sí, Skyfall es la 23ª película de James Bond. 23ª. Sí, imagínate eso. O sea, ha hecho 23 películas de James Bond. Ajá. Y producida por Ian Production, cuenta con Daniel Craig en su tercera actuación como James Bond y Javier Bardem como Raúl Silva, el villano de la película. Raúl Silva es el nombre de villano. Y fue dirigida por Sam Mendes, mira tú, no sabía eso. Ah, Sam Mendes dirige este último James Bond. No es el último, es el penúltimo. Ah, Skyfall es el penúltimo. Es el penúltimo, ajá. Luego hubo una más. Sí, sí, la estrenaron hace unos meses. Sí. Él ganó como mejor canción igual, este sí. Año. Ajá. También. De James Bond. ¿Cómo se llama este artista británico, no, cantante? Pero... Sam. Ay, no sé, pero ya vamos a poner. ¿Y si podemos ponerla? No, en... No. No, es muy buena, no les gusta tanto. No. Pero vuelve a ganar. Bueno, entonces James Bond, el eterno ganador de los soundtracks y de las películas originales en los Oscar. Y bueno, esta canción que vamos a mostrar se llama Skyfall. Es una canción interpretada por la archi recontra y conocidísima Adele, que yo no sé cuántos premios ha ganado, yo no sé en dónde, en un montón los Grammys arrasó, no me acuerdo hace cuántos años que ganó todo lo que pudo. Sí, hace como 2 años, creo, cuando sacó su anterior disco, ganó como yo no sé cuántos Grammys. Como yo no sé cuántos Grammys. No, pero fue increíble. Pero creo que en esta entrega de los Grammys no ganó tantos. Fue como más bien la se quedó medio rezagada. Uh-huh. Porque la que ganó más Grammys fue, ¿cómo se llama? Taylor Swift, una cosa tan extraña. O sea, eso te quiere decir que la industria de la música está... No está para nada bien. O sea, imagínate que una chica como Taylor Swift gane como no sé cuántos Grammys. Es una cosa un poco extraña. Sí. La misma Adele, o sea, tiene bonita voz y todo, pero hay gente más chévere en el mundo de la música. Pero bueno, nos vamos con eso. Empezamos con Skyfall, la canción. Y regresamos en Espacio Insomnio. This moment Regresamos en Estación Sin Zona. Estábamos escuchando a Adele con la canción Skyfall. Es canción que ella la interpretó. Bueno, es parte de la banda sonora, la canción original de una de las tantas ediciones de ¿cómo se llama? Yo siempre me equivoco con la gente 007, ¿cierto? La gente 007. James Bond, de la gente 007. Bond. O Papel Bond, como quieran llamarlo. Y esta canción en particular ganó un Oscar. Ok. Sí, queríamos comentarles que estamos haciendo este especial sobre las canciones que han ganado los premios Oscar y decirles que fue un poco complicado hacer la selección, o sea, existían muchas canciones, así que no se asusten, vamos a escuchar música diferente, de bandas que no hemos puesto en el programa, así que está chévere eso también. Ajá, porque en realidad, o sea, estamos acostumbrados a poner música que no es tan mainstream, pero aquí vamos a encontrar música un poco más pop, más así. Pero está bueno. Igual la lista viene de dos tipos de premios, del uno que es al Oscar a la mejor canción original, que es como la de Skyfall, uh-huh. Y también el Oscar a la mejor banda sonora, que ya vamos. Ah, sí, también. Bueno, y todo esto fue porque ayer se celebraron los 88 años de los premios Oscar. Y vieron la octogésima octava edición. Sí. Yo sí vi la 88ª edición de los Oscars. La vi de principio a fin. No, bueno, hubo una parte. Desde la gala le vi el camino. No, desde la alfombra roja. Y el camino. Desde la alfombra roja. En TNT. Prendido en TNT desde. Ay, no puedo decir. Prendido en TNT desde las 5:30 de la tarde. Hasta las 12 de la noche. No, yo en realidad vi toda, casi toda. Me perdí en después del premio a la mejor película extranjera. Me dormí un poquito. Sí, cerré los ojos y me quedé como medio cabeceando. Y de abrí justo cuando Iñárritu estaba cogiendo el Oscar a mejor director y hablaba y todo. Entonces ahí me quedé prendido y vi ya el resto. Sí, Mad Max ganó un montón de premios. Claro. Mad Max, lo que yo vi ganó 6 premios. Sí. Es que todo lo que era maquillaje, efectos especiales. Sí, todo lo técnico. Buenísimo. Edición también. Fotografía ganó el Renacimiento. Como debía ser. Ajá, con el. Por segundo año gana Lubén. Tercer año consecutivo. Tercer año. ¿Y con qué otra película? ¿A Gravity? Gravity, Birdman y ahora The Revenant. Ah, Birdman también. Y ahora The Revenant. Sí. Es mexicano también. Y es también el mexicano. El Chivo Lubensky. El Chivo, y le agradece, ¿no? En tu caso, ¿no? Birdman, ¿cómo hizo todo ese plano secuencia? Pero no era real plano secuencia, ¿cierto? Que no, era real plano secuencia. Unos cortes, era una locura, pero igual. Era una bestia. Ajá. Pero también, si te das cuenta, en The Revenant, los planos secuencia también eran muy largos. O sea, también tenía. El plano secuencia de la batalla es larguísimo. Es un montón de tiempo, yo no sé cuántos minutos. Ah, de con el que abre. De la primera batalla con el que abre. Es buenísimo. El presentador, si no. No me gustó. Chris Rock, es que también. O sea, esa polémica que se armó con. Fue peor, no sé. Con el tema de los afros. Con el tema de los afros, ya, que Will Smith estaba resentido. Exacto. Y para serle sincero, a mí el tratamiento que le hicieron, o sea, ya sé que ahorita es como que la industria del cine y todo se hacen como los más. O sea, cada vez más intentan hacerse como los más. No sé, ¿cómo se dice eso? Cuando sacas una cosa como de parodia, que todo el tiempo estás parodiando algo, que todo es como muy irreverente y todo eso. Pero no me pareció. O sea, a mí me pareció que hasta está bien, pero sí hay un problema. O sea, al final de cuentas, ningún representante, ni en mejores actores, ni mejores actrices, ni en directores, Y yo creo que en casi toda la gente que generaba las películas no había casi, había muy pocos representantes afroamericanos, y sí tenía que tomárselo eso un poco en serio. Y Chris Rock, siendo afroamericano, empezó a hacer unas bromas un poco extrañas sobre ese tipo de pero cosas. Malas, que, y ajá, y un poco pesadas, entonces no, que no cayó muy bien tampoco eso. No, o sea, para nada. Pero en medio de todo, pues yo estoy un poco contento de que haya ganado DiCaprio, por fin. Camilo lloró de la emoción. Camilo lloró de la emoción. No, lloré de la emoción, pero sí desperté a Gabriela porque estaba viendo y Gabriela estaba dormida. Y le desperté casi de un codazo. ¡Gabriela, ganó DiCaprio! Y solo me quedo viendo así como, ¡ay, se volvió a dormir! La mejor actriz, ¿cómo se llama? La que ganó de... La de... The Room. La de Room, no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Sí, y otra de las cosas como novedosas o que no había pasado antes en los Oscars fue que por primera vez Chile gana un Oscar, sí, ¿no? Exactamente, Chile gana un Oscar. A mejor corto animado. Un corto súper, súper bacán. Búsquenlo, no me acuerdo ahorita el nombre, pero La historia de un oso, exacto. Es la historia de un oso. Se llama... Y Colombia no tenía una película. Sí, El abrazo de la serpiente. Pero yo no la vi en la nominación. Estuvo nominada. Sí. Estuvo nominada como mejor película colombiana, pero... Pero la cara que creo que quiere hablar un montón. Es como una especie de voz, de voz de mi conciencia. Es como una voz de una inteligencia. Como la voz de una inteligencia superior que está ahí. Solo tenemos, no tenemos el apoyo económico para la tecnología. Como no hay un apuntador así, en realidad lo que estamos escuchando es la Caro que está haciendo el apuntador. Pero oye, no importa, Caro. Puedes hacerlo hablando así como despacito y después nosotros solo traducimos con el micrófono todo. Bueno, sigamos con el programa. Sí. Esto quería decir también que este premio a la mejor canción o la mejor banda sonora de los Oscars es un poco más joven. Recién se otorgó este premio en 1934 con la canción de un poco más joven. Con la canción de Continental de la película La Alegre Divorciada. Ese fue el 1934, ajá. Y desde, o sea, tiene una diferencia como de, no sé, 10 años desde que empezaron los Oscars, ¿no? La banda sonora. Ajá, la banda sonora entre ese premio. Bueno, continuemos. Lo que vamos a escuchar ahora es Al Otro Lado del Río. Esta es una canción compuesta por el cantautor uruguayo Jorge Drexler. Fue la primera que se interpretó en castellano en ser nominada y premiada en un Oscar como mejor canción original. Este premio se lo ganó el tema en el año 2005. Sí. Fue parte de la banda sonora de la película Diarios de Motocicleta, que narra la vida de el viaje este que hizo Che Guevara por Latinoamérica, ¿no? Que está basado Granado. En sus diarios. Ajá, que está basado en sus diarios. La canción se la encuentra en el disco de la banda sonora y también en una reedición que sacó Drexler, que le editó en el año 2004. Uh-huh. Estaba interesante porque estaba revisando la historia de este tema. Y claro, bueno, es la primera canción en castellano que gana un Oscar, que es nominada, y surgió una pequeña polémica en esa edición de los premios, porque, claro, la academia quería invitarle al cantautor, pero los organizadores del evento no estaban muy de acuerdo porque consideraban que él no era una figura muy conocida en Estados Unidos. ¿Ya? Y lo anecdótico y muy extraño que pasa es que al final el tema sí se presenta en los Oscars, pero no interpretado por el cantautor, sino por el actor Antonio Banderas, acompañado del guitarrista Carlos Santana. ¿En serio pasó eso? Les prometo. Antonio Banderas, increíble, tenemos que ver eso. Si podemos ponerlo en el muro, sería buenísimo si logramos encontrar esa presentación de Antonio Banderas cantando al otro lado del río. No, y como si eso no fuera poco, cuando sube Drexler a recibir su Oscar, él no manda ningún discurso, sino que se pone a cantar un fragmento a capela del tema, como tratando de vengarse así del que no se habían dejado tocar. Ahorita me vino ese recuerdo. Sí, en ese momento, ajá. Año 2005. Entonces, mira, me vino ese recuerdo, ajá. Veamos si lo encontramos en el muro. Y por el momento, entonces, nos vamos con la canción. ¿Les ¿Sí? parece? Nos vamos con Al Otro Lado del Río de Jorge Drexler y regresamos aquí en Desastre Insomne. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no

le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gob.es. Regresamos en Despacio Insomne. Estamos, bueno, después de unos pequeños cortes comerciales. Sí, sí, en pequeños cortes comerciales. Regresamos aquí en Despacio Insomne, en el especial de la otra edición más de los. Los, ¿cómo era? 88, la 88ª edición del premio Oscar. Camila está con un afán de. No sé. Debe ser radiofónicamente correcto. Así se dice. Así se dice, ¿ah? Muy bien, Camila. Listo, muchísimas gracias, muchachos. No caigas en el snob nada más. No voy a caer en eso. Más bien me voy a hacer más retro cada vez más. Ya van a ver de lo que se va a tratar después de un tiempo. ¿Ahora con qué vamos? Nos vamos con esta canción. ¿Alguien quiere hablar de esta canción? Dale, Falling, yo voy. Falling Slowly. Yo puedo hablar de la película también un poco. Ya, hágalo. Ya. Bueno, Falling Slowly es una canción que pertenece a la banda sonora que ganó de la película One en el año 2007. La canción está interpretada por los cantantes que también son los protagonistas de la película. Y bueno, ganó un premio Oscar por mejor canción original, pero también por banda sonora. ¿Sí, no? No sé. Cuéntanos de la película. La película dice más o menos lo mismo. Es una película irlandesa. Sí, Once es una película musical irlandesa, escrita y dirigida por John Carney, rodada en Dublín y protagonizada por Glenn Hansard, que dijiste tú, de la banda The Fringe, y Marqueta Irglova, como músicos aficionados. Y la película obtuvo, como dijiste, igual el premio Oscar a la mejor canción original con Falling Slowly. Pero no dice nada. La banda sonora fue publicada el 22 de mayo del 2007 en Estados Unidos y 4 días después en Irlanda. ¿Ya? Pueden encontrar la lista de los temas de esta película de Once en Wikipedia. Sí, es una peli musical entretenida, un poco romántica, pero está bonita. Ya, Entonces vamos con Falling Slowly. Aquí tengo lo que decías. La banda sonora recibió la nominación al Grammy, nada más. Pero entonces no es necesario que se gane, corríjanme, esta es una pregunta. O sea, no es necesario que si gana banda sonora, no tiene que ganar mejor canción original. Puede ganar otra película mejor canción original y otra el premio a banda sonora. Claro, sí, claro, son dos premios. Eso creo que pasó con la de Diarios de Motocicleta. ¿De motocicleta o qué? De motocicleta. No fue así con Gustavo Santolaya como mejor. Sí, ganó Gustavo Santolaya, ganó Jorge Drexler, ganó Antonio Martínez, Carlos Santana, no me había presentado. Y también en los premios Oscar. Santolaya. Santolaya siempre ha estado nominado a un montón de. O sea, siempre por sus pelis en. Sí, este año estuvo por Beautiful, sí. Secreto en la Montaña, Babel. Ahí se creo que ganó. Secreto de la Montaña. Ajá, pero mejor banda sonora. Exactamente. Vi un artículo que de las películas que se merecían ganar y que no fue así. De pronto lo voy a buscar para decir. Titanic, pues así de una. Pero había la competencia Titanic. ¿Cuál era la otra que estaba? Forrest Gump. Sí, también decía Forrest que votó Forrest Gump, entonces. En el año, claro, ahí gana Forrest. Sí. Es una gran película. Pero Pulp Fiction no. También. Pues, ah, Pulp Fiction y Forrest Gump. Sí, con ya, pero gana Forrest Gump. Con... Okay. Bueno, voy a ver si encuentro no, ese. No, pues que Titanic no debió haber ganado nada. Pero por eso, no debió ganar, pero era la otra película. Titanic debió estar en este ganado. Especial, ¿no? Sí. Y Celine Dion. Ah, bueno, pero vamos, entonces sigamos con eso. Nos vamos con Falling Slowly, la canción que es parte de la banda sonora. Bueno, es la banda sonora de la película Once, película que estuvo nominada y con la que ganó en el 2007. Regresamos. Words fall through me and always. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era un doble. Primero nos fuimos con la canción Falling Slowly. Y ahora lo que estábamos escuchando era The Social Network. Que es, bueno, la canción que estamos escuchando se llama, es más, se llama The Social Network. La canción que estamos escuchando se llama Motion. Ah, Motion, perdón. Ajá. Pero es, bueno, es la banda sonora de Social Network, de la película homónima, uh-huh. que fue estrenada en el año 2010. Toda la banda sonora fue producida y compuesta y producida por Trent Reznor y Atticus Ross. Que después hicieron, ellos dos hicieron otra serie de proyectos de música electrónica que les fue muy, muy bien. Es más, yo no sé si también trabajaron solo ellos o Atticus Ross también en la película de La Chica del Dragón Tatuado. Ah. Me parece que Atticus Ross también hizo la banda sonora de La Chica del Dragón Tatuado. Es de Finch la peli. No sé, ha trabajado con ellos, creo que algunas veces. Para hablar un poco de la película, es una película dirigida por David Fincher, que fue estrenada el primero... David Fincher es el mismo del Club de la Pelea Igual. Sí. Que fue estrenada el 1 de octubre del 2010 en Estados Unidos. Está basada en el libro Multimillonarios por Accidente, de Ben Mesrick, y narra la historia de la conocida red social Facebook. La adaptación del guion estuvo a cargo de Aaron Sorkin, y sus protagonistas son Jesse Eisenberg, Andrew Garfield y Justin Timberlake. Justin Timberlake, cierto que salió. Y él era el dueño de Napster. Claro, ajá, es lo Justin que todos se mi Napster. Y es la primera. Claro, el creador de Napster. Y la otra vez yo vi un documental que mostraba las mejores, o sea, las películas que ganaron el Oscar, pero las películas más memorables en diferentes categorías. Y una de las películas más memorables en la categoría de mejor banda sonora es esta. Porque dicen que fue hecho a la perfección, o sea, que fue casi perfecto la forma en la que adaptaron toda la banda sonora de Trent Reznor y Atticus Ross a las escenas. O sea, que las escenas en donde él estaba imaginándose cosas, o cuando salía del campus de noche y se quedaba como viendo absorto a algún lado. Es que es bien importante la banda sonora. Exacto, en una y decían película. Que era increíble. Entonces salía en el documental que si ponían otra canción, después una canción medio alegre y más así. Dice, no te muestra nada. Y después cuando ponían de nuevo la canción de Trent Reznor, le daba todo, la atmósfera, era increíble. Claro, entonces, es que hay películas que como que, no sé, son su banda sonora, como que para los movimientos, acciones, para escenas memorables. Claro, la música es un elemento más de la trama, o sea, del lenguaje. De la narrativa. Ajá, pero hay que hacer una diferencia también entre esto de canción original y banda sonora. Y bueno, ya dale, polifónicamente correcto. Que es diferente, o sea, la banda sonora no solo comprende los temas musicales, ¿no? O sea, no se olviden de eso, sino que también la banda sonora están, por ejemplo, no solo canciones, Sonidos, ajá, los efectos. Sí. Creo que hay una categoría diferente sonoros. Que se llama edición en sonido. Y esa categoría, o sea, es todos los efectos. Son todos los efectos sonoros de la película. Este año la ganó Mad Max. Sí, Mad Max también como ganó todo eso. Edición de sonido. Ajá, exacto. Mad Max ganó como edición de sonido. Esta película de Social Network también está en este ranking de las películas que debieron ganar el Oscar, este ranking que le estaba mencionando. Ajá. Porque, ¿cuáles bueno, son las de este ranking? Ah, bueno, a ver, está primero La Naranja Mecánica, se debió ganar el Oscar en 1971, pero ganó Patton. Ya. Sí, es una peliculaza, La Naranja Mecánica igual, Taxi Driver también. Eso sí, me parece. En 1976 estuvo nominada, pero no ganó. ¿Y cuál? Esta película de Scorsese. Aquí tengo una, no sé, ganó Rocky, no estoy seguro, pero... Sí, que ganó Rocky, pero no sabe. Pero aquí, bueno, aquí encuentro también que en 1976 ganó One Flew Over the Cuckoo's Nest, que es una película de terror, que es otra de las grandes injusticias. Secreto de la Montaña también en 2005 debió ganar la película, pero creo que, bueno, la que ganó en ese año fue Crash. Que es un bodrio. Bueno, a mi modo de ver es horrible esa película, es una cosa, pero... Creo que hubo cierta cosa de resistencia por el tema, que era complicado para entonces, quizás son 11 años atrás. Para mostrarlo el amor de una pareja homosexual de pronto, no sé. Eran vaqueros, cacharía a todos los gringos, bocas. Pero Ann Lee ganó como mejor director con esa película. Sí, ah, bueno. Bueno, hay más, no sé si quieren que les diga, la que es la más conocida es El Ciudadano Kane, que para muchos es la mejor película que se ha hecho y no sé quién ganó en 1941. Pero no ganó como... ¿1900 qué? 41. Bueno, pero esas son más o menos las grandes... Rebeca ganó la película. Sí, Rebeca. Ajá. Nunca la he escuchado a Rebeca. Escuchado de la película. Ah, y en cambio de las grandes injusticias en música, o sea, en canciones originales o bandas sonoras, encontramos los temas de Jan Tiersen, que estuvo nominado por Requiem por un Sueño y también por Amélie. Entonces él puede ser considerado uno de los perdedores. No ganó con ninguna de los dos. ¿Cómo es que ganó este año a Ennio Morricone? Creo que fue el primer premio que tiene, ¿no? Después de años de ver, imagínate, porque el tipo es una institución en las bandas sonoras. En el Morricone está en bandas sonoras un montón. Tengo dos películas más de estas injusticias. Bastardos sin Gloria en 2009, con Tarantino, no se llevó esta estatuilla. ¿Y quién se llevó en el 2009? Se llevó en el 2009 Avatar, creo. No, pero es que sí puede ser. Ahorita, puede ser. Ah, no, es Slumdog Millionaire. Es bueno. Y la banda sonora también es buena. Y ganó premio. Pero creo que Bastardos es un poco mejor, me parece. A mí me gusta mucho esa película. O sea, las dos me parecen buenas. Pero esa sí ganó mejor canción original y mejor banda sonora. ¿Ah, sí? Ajá, sí. ¿Paper Flings? No. J-Hope. ¿En serio? J-Hope, que es un señor de la India. Miércoles. No, Pulp Fiction también, dicen que es otra gran injusticia. Con Forrest Gump. Forrest Gump. Sí, yo prefiero mil veces Pulp Fiction totalmente. Forrest Gump me gusta, pero no era para ganar un Oscar. Yo también creo que es una de Yo cuando salió Titanic, cuando ya me quedó mejor película, dije ya esto no vuelvo a ver el Oscar, pero después empecé a entender ¿cómo se llama? Esperanza nuevamente el Oscar cuando quedó como mejor película American Beauty. Es una maravilla de película. Hermosísima. Vámonos con un tema, muchachos, tengo más películas, les nombro al regreso. Listo, entonces vamos con un doble, ¿les parece? Sí. Nos vamos primero con, esperen un ratito, con Streets of Philadelphia. Esta canción ganadora del premio Oscar a mejor canción original, escrita e interpretada por el músico de rock estadounidense Bruce Springsteen, de la película Filadelfia, 1923. Muy buena película. A mí me gustó muchísimo. Esta canción es buenísima, igual. Ajá. La primera película de la corriente principal que trataba del tema del SIDA. Y se ubicó en 1994 y fue un éxito en muchos países como Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Noruega, donde ocupó el primer puesto en las listas de éxitos. Y se vendieron más de 8 millones de copias desde en 1994. La canción obtuvo un éxito de la crítica y ganó el premio Oscar a la mejor canción original, 4 premios Grammy, incluyendo el premio a la mejor grabación del año, premio a la mejor canción de rock, premio a la mejor interpretación vocal de rock masculino y el premio a la mejor canción escrita para una película, televisión o otro medio visual. Y de ahí nos vamos con esta canción que también es maravilla. Vamos con un doble, con estas dos canciones van buenísimas. Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen y Flashdance, no mentira. Y con esta canción de Prince, del grandísimo Prince, con Purple Rain, que fue el sexto álbum de estudio de Prince and the Revolution, y es la banda sonora de la película de 1984, también llamada Purple Rain. Fue lanzada el 25 de junio de 1984 por Warner Brothers Records y gana en ese mismo año el Oscar. Es un musical de rock medio dramático. Ajá. Dirigida por Albert Magnoli. Exactamente. Entonces vámonos con eso, con estas dos maravillas y regresamos en Desfase Insomne. Escucharán. Tell what I felt, I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in the window, didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Whoa! thousand miles to slip this skin. Night is falling, lying awake. I feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Oh, we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia. Pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfaz Insomne o llámanos al 2220-966. Regresamos aquí en Desfaz Insomne. Lo que estábamos escuchando, bueno, escuchamos un doble, era Streets of Philadelphia, cantada por Bruce Springsteen. Es la canción, la banda sonora que ganó el Oscar en 1993 por la película Philadelphia. Uh-huh. Y también estábamos escuchando Purple Rain, aunque esta esta canción no era la que queremos escuchar, sino era esta canción es Purple Rain, o sea, es de la película. De la banda sonora. De la banda sonora, pero no es Purple Rain. O sea, que no, que es la canción del nombre, o sea, la canción que se llama Purple Rain es otra canción de Prince. Pero igual, estas dos canciones estaban, o sea, bueno, la banda sonora de toda esta película es una banda sonora muy, muy, muy buena. Igual, después de un rato, Daniel Ernst está buscando en su base de datos de música, la canción de Purple Rain de Prince, y a ver si la podemos poner después de un rato. ¿Con qué nos vamos? ¿Quién quiere seguir? Hablando de las injusticias. Dale, sigamos hablando de injusticias. Sí, Gina tenía unos datos por ahí. Ya, por favor. Entre otras de las grandes injusticias está Chaplin, que nunca recibió un Oscar y que estuvo nominado en el año 36, creo. No, en el 32, por Tiempos Modernos. Y le gana otra película igual que no recuerdo, pero que nada se puede igualar a Tiempos Modernos, creo. Ya, y ganó otra película, ¿cuál será? ¿En qué año dices? En el 32, creo que en 1932 o en 1936. De ahí, Vértigo de Hitchcock, que estuvo compitiendo contra Gigi y ganó Gigi. Ganó Gigi, ajá. Porque Vértigo es una canción muy, muy, es una película muy, muy conocida de Hitchcock, pero Gigi, yo no había escuchado mucho. Claro. No, ni la vi ni nada, no había visto nada de Gigi. Odisea en el Espacio también. Perdió contra... Bueno, pero estuvo nominada y no ganó. Ay, Odisea en el Espacio perdió. Sí, pero estuvo nominada. Hay una cosa medio extraña con Odisea en el Espacio, porque a mí, para serle sincero, la primera cuarta de edad digo, wow, qué película. Y después de un rato digo, por el amor de Dios, ¿qué está pasando? Así como, no, sí, o sea, como pero... ¿De qué año es Odisea en el Espacio? ¿68? No, ¿de qué año? No. ¿Cuál? Bueno, ¿de qué año es Ya. Bueno, entonces, bueno, después de todos estos sinsabores del mundo del espectáculo contados por Andrés y por Gina, ahora sí nos vemos con Purple Rain. Sí, la canción de Prince, la real canción de Prince, Purple Rain. Y después, doble, claro. Y nos vamos con un doble, nos vamos con esta canción. Esta canción se llama Things Have Changed. Es una canción de la banda sonora de la película Jóvenes Prodigios, compuesta e interpretada por el músico estadounidense Bob Dylan y publicada como un single el 1 de mayo del 2000. This Have Changed ganó el premio de la Academia a la Mejor Canción Original, así como el Globo de Oro en la misma categoría. El director de Jóvenes Prodigios, Curtis Hanson, creó un video musical para la canción, filmando a Bob Dylan en diferentes localidades y editando la cinta con escenas de la película, tal y como si Dylan estuviera inmiscuido en ella. Creo que es una película que, ¿cómo se llama? Michael Douglas, creo que Michael es una película Douglas, con Michael Douglas. Wonder Boys es una película del 2000 basada en la novela de 1995 del mismo título de Michael Chabón. Dirigida por Curtis Hanson, está protagonizada por Michael Douglas como el profesor Bradley Tripp, novelista que enseña escritura creativa en una universidad anónima de Pittsburgh. Es medio buena esa película, yo me la veo buena. Vamos con eso, vamos con ese doble. Primero, ahora sí, con el real Purple Rain, y de ahí nos vamos con Things Gone Change de Bob Dylan. Regresamos en casa. I'm the one who died to let it.

Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era, bueno, la Purple Rain nuevamente y The Ideas Have Changed, esta canción de la banda sonora de la película Jóvenes Prodigios, interpretada por Bob Dylan. Y bueno, nos vamos entonces con lo último. Con el último doble nos despedimos, ¿cierto? ¿Ya nos despedimos ahora? Sí, ya. Acabamos con esta. La de Annie Lennox no va. Ajá, sí, Danieli, perdón, la Dani Lemos no va, entonces nos vamos ahorita con esta. Con la sorpresa ya, de esta película que ganó el Oscar como mejor canción, Lose Yourself, que es interpretada por Eminem. Ganó el Oscar en el 2002 por la película 8 millas, 8 miles. Me parece increíble que Es como que la gente del Oscar se arriesgó mucho y le metió al hip hop, pero es buena la canción. Claro. No, es energizante, así es como que te pones. Claro. Yo la grabé en un reproductor que tenía con audífonos y cuando iba a la universidad, pensaba en la universidad, iba caminando así, pero malísimo. Claro, esa que me fui un hopero durante dos semanas, creo. Entonces, esa es la primera canción. ¿Y la segunda? ¿Con cuál nos despedimos? ¿Saben qué? Hagamos una cosa. ¿Quién es ganador? De Ennio Morricone. Entonces vámonos con eso, ¿les parece? Sí, y antes de mandar los temas, un saludo, nuestro último saludo para Jonathan, que nos está escuchando. Te mandamos un abrazo. Saludos, Jonathan. Y tal vez también para Juan Pablo, que creo que también dijo que nos escucha. Perfecto, entonces, saludos muchachadas, saludos a todo el mundo, los que nos escucharon. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes, les dejamos este doble Lose Yourself y la canción de Ennio Morricone, ¿cómo se llama? Es una de las de Hateful Eight, de la película de Vegano. Hateful Eight, protagonizada, es la de película Tarantino, dirigida por Quentin Tarantino. Listo muchachadas, nos vemos el próximo lunes. Adiós. Que muy bien, hasta luego y todo. Shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it, just let it slip, yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out, he's choking how, everybody's choking now, the clock's run out, time's up, over, loud, snap back to reality, oh, there goes gravity, choke, he's so mad, but he won't give up, daddies, he know, he won't have it, he know, his whole back to these ropes, it don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke, he's so sad, that he knows, when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo, this old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Taking, make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring.